cuerpo. Yo no sé cómo ocurre esto. La música que escucho yo vos no la escuchás. No la temes, no la querés. La música.